Son las 12 y 13 minutos del mediodía. Saludos para todos esos amigos y amigas que nos estén escuchando, oyentes de Querer Vivir. Hoy les mostraremos una enfermedad que afecta solo en España a 47.000 personas y a 600.000 en toda Europa. Pero antes, un recuerdo para Enrique. Buenos días, doctor Javier Mauri. Hola, muy buenos días, compañera. Pues así es, vamos a recordar a una persona que nos dejó, que nos ha dejado, a Enrique Gutiérrez de Alcalá de Guadaira. Es la persona que le hicimos una entrevista en su casa con una afectación en los pulmones. Estaba esperando un trasplante. Manuel Pan, buenos días. Buenos días, compañera. Buenos días, Mairena. ¿Cuándo falleció nuestro compañero? Enrique falleció en enero, el día 12 de este año que estamos. No fue posible el tema de trasplante, no le llegó. No llegó a tiempo y el hombre peleó, pero la verdad es que no llegó a tiempo y fue una lástima. Bueno, por desgracia unas veces conseguimos vencer a la muerte, pero otras veces de momento no. ¿Qué tipo de actividad desarrollaba Enrique antes de caer enfermo? Enrique ha sido toda su vida electricista. Electricista, además un profesional como la copa de un pino. Era un hombre, yo pienso que en todas las profesiones hay que reciclar, se reciclaba. Y él era un profesional nato, muy trabajador y muy amigo de sus amigos. Yo he sido amigo de él desde el año, cuando lo conocí, el 82 lo conocí. Y la verdad que es un hombre encantador en todos los aspectos, como persona, como amigo, como trabajador, como padre, como marido, en todos los aspectos. Nuestro más sentido pésame a su viuda y a toda su familia y amigos. En este grupo yo te incluyo a ti. Esté donde esté ahora mismo Enrique, pues estará mejor. Descanse en paz. Pues sí, se lo merecía más. Yo estoy seguro, ¿no?, de que él tiene que estar en un sitio privilegiado ahí porque se lo merecía. Así es. Antonio Otero, muy buenos días. Buenos días. Aquí estamos, ¿no? Alcalá y Figueras. Estoy un poco. Estamos un poco desubicados. ¿Por qué de Figueras? No. Sí, está bien. No. Porque me he tirado 17 años de Figueras. Anda, como estamos hablando de Cataluña. Con que tú fíjate. Paco Gómez, buenos días. Okay, buenos días. ¿Funciona el micrófono? Pues no lo sé. No sé, creo que sí. Sí, me te escucho. Vale. Bueno, buenos días. Pues como siempre, un placer estar aquí y aprender cosas nuevas, ¿no? Porque de lo que se trata justamente con este programa, ¿no? Y nuevamente dar de nuevo la bienvenida y agradecer su presencia aquí al doctor médico de familia, doctor Fernando Ruiz de Serra. Muy buenos días, Fernando. Buenos días, compañero. Buenos días, Mairena y Radio Oyentes. Un placer estar aquí de nuevo. Un placer tenerte de nuevo, querido compañero. ¿Cómo podemos definir la esclerosis múltiple? ¿En qué consiste? Bueno, la esclerosis múltiple es una de las enfermedades, quizás la enfermedad que mayor afecta a jóvenes en la discapacitación neurológica, porque es una afectación de los nervios, sobre todo del cerebro y de la médula espinal. Después de la epilepsia, puede ser la segunda causa de discapacidad en jóvenes, adultos jóvenes, normalmente, que es una inflamación del nervio, a causa de la inflamación o de la degeneración de una capa que lleva el nervio, que se llama mielina, y esa capa de mielina se degenera, se inflama y va dejando placas en el nervio, y claro, pues entonces la conducción nerviosa pues se dificulta. Son como heridas en el nervio que se llama esclerosis. La esclerosis es una opacificación, digamos, de la... Un poco como los cables eléctricos, ¿no? Es un cable eléctrico que está, el aislamiento es el que se rompe y entonces se conduce. Efectivamente. Y si hay derivaciones, automáticamente el paciente deja de usar las cuestiones motrices y sensibles empiezan a fallar, ¿no? Uh-huh. Doctor, ¿esto a partir de qué edad es más frecuente? ¿Y qué síntoma se siente? Bueno, la enfermedad normalmente, como he dicho antes, adultos jóvenes, desde los 20 a los 45 años. Suele afectar más a las mujeres que a los hombres. Y la sintomatología pues muy variada, ¿no? Es lo que me has preguntado, ¿no? La sí, ¿cómo se nota el paciente o cómo puede...? La verdad es que los brotes que dan son muy distintos, porque a veces son intensos, otras veces son insignificantes. ¿Los dolores? Los dolores, la espasticidad. No es prácticamente solamente dolor, sino más bien es, digamos, torpeza en los miembros, dificultad al caminar, espasticidad de la musculatura, ¿entiendes? Y bueno, son los síntomas más frecuentes, que a veces pues pasa desapercibido, o sea que, porque la duración del brote de la esclerosis múltiple es normalmente 24 horas, suele durar 24 horas. Y aparece a finales de la semana o al año. E incluso hay gente que no notan los brotes, pero el brote tiene que durar mínimo 24 horas. Es lo mismo, 24 horas, 48, no más. Uh-huh. Ya curioso. Paco. Sí, para ser diagnosticado, supongo, ¿no? Porque, por un lado, ¿esta es una enfermedad de origen genético? ¿Es algo que se desarrolla? ¿Cómo va esto? La etiología, digamos, la causa no se conoce. Es una enfermedad que no se conoce la causa. Hay varias teorías. La más reconocida, digamos, la que más se acepta en la gente es la autoinmune. Hereditario. Puede ser también hereditario, pero contribuye unos factores ambientales, como puede ser, por ejemplo, un virus, sobre todo cuando... un virus que haya atacado cuando pequeño, ¿entiendes? Y que se manifiesta muchísimo más tarde. También puede ser la falta de vitamina D, el gluten. O sea que la causa más, y por lo que más se estudia, es por el origen autoinmune, que ataca el propio cuerpo por un fallo del propio sistema inmunitario, pues ataca a la mielina. Reconoce, digamos, ese aislamiento del nervio como un elemento extraño e intenta eliminarlo, evidentemente. Es un ataque de los glóbulos blancos sobre este sistema. Uh-huh. Antonio, ¿qué tratamiento tiene? El tratamiento, bueno, tratamiento es variado, no cura. No es cura, o sea que la esclerosis múltiple no se cura. Lo que pasa es que se puede remitir los síntomas, sí. Por lo menos suavizarlo. Los brotes agudos se puede dar corticoides, por vía oral o también por vía intravenoso, pero no son... los números de brotes tampoco lo va a remitir. En lo que va a seguir, lo que pasa es que en el brote agudo, para esos síntomas, pues van bien, pero no... ¿Será de por vida entonces? Normalmente es de por vida, incluso durante años. Porque hay uno, por ejemplo, hay uno, el interferón, que se utiliza mucho, pero tiene que estar a tiempo. También el metrotexate y otra especie de inmunoactivadores. Pero tienen que estar mucho tiempo, como la cetropirina, que tiene que estar 2 y 3 años tomándoselo. Bueno, es también los brotes agudos, la aspirina. O sea, no hacer ejercicio, digamos, de élite, pero sí con frecuencia una actividad física. Sí. Es muy importante. ¿Es una enfermedad autoinmune, entonces? Es lo que más se acepta. Aunque ya te digo que hay también unos condicionantes medioambientales que también lo... Ajá. También mientras mayor sea el paciente, es más grave, digamos. Más virulento. Efectivamente. Y mientras más joven, es más favorable, a excepción de la infancia. La infancia sí es. Vaya. ¿Hay una predominancia en cuanto al sexo, doctor? Mujeres. Normalmente mujeres, a partir de los 60 años se equilibra, incluso los hombres suelen padecerlo, que es muy difícil. Qué curioso. ¿Y por qué más a las mujeres? ¿Por qué? Quizás posiblemente por el componente genético que pueda haber dentro de... Además las mujeres son más susceptibles por... Normalmente este tipo de enfermedades las padecen más las formas. ¿Tiene algo que ver la retirada de la menstruación? No. Quizás no tiene nada que ver, ¿no? No, no, porque la edad es... Sí. Mientras más joven, o sea, suele ser de 20 a 45, 47... No, lo decía por el hecho de lo que has dicho antes, sobre 60 años, eso por 60 eso. Años, a partir de eso es más la... Sí, puede ser, no se sabe. Eso no se sabe. Lo que se sabe es que a partir de 60 años la distribución de hombre y mujer aumenta más en el hombre, ¿no? Y en cambio, igual que en la infancia, las niñas son de 3 a 1 o 4 a 1 las que lo padecen. ¿El ejercicio moderado es bueno para esta actividad? Efectivamente. Estamos hablando de mover músculos que funcionan mediante corriente eléctrica, se producen en el cerebro, y son estos nervios los que están afectados por las derivaciones eléctricas que se pierden en el cuerpo y que hacen, por un lado, supongo que no llega la suficiente energía eléctrica a los músculos para que se muevan. Entonces, en dejar esto atrofiado, como siempre, la función que le da el órgano, y evidentemente podemos también mejorar un poquito, supongo, ¿no? Efectivamente, porque es que así, de todas maneras, aunque no reciba toda la, digamos, todo el la información en los músculos, pero por lo menos, porque donde más influye la esclerosis es en el cerebro y la médula espinal. Sí. Entonces, por lo menos siempre aún intentar no dejar de hacer ejercicio moderado. Y también un tema de vitaminas también, supongo. Sí, sobre todo la vitamina D. Ya. Por eso en Europa y en los países occidentales suele haber más casos que... Ya. ¿La vitamina D está producida por qué alimento? Pues por el sol. El sol, ¿no? La leche y el sol. Ya. Tiene vitamina D, vitamina C. Aquí tenemos vitamina D. Por sí, estamos en el país de la naranja. Vamos. Por eso. Y de la naranja ecológica. Ecológica, efectivamente. Contigo tenemos. Yo te quería preguntar algo. No está en el guión, pero yo te voy a preguntar, a ver, en tus conocimientos, lo que sabes, ¿cómo está España en el tema de investigación sobre las esclerosis múltiple? Hombre, la verdad es que para ser un país como somos no está mal, porque aquí hay neurólogos bastante buenos. Aquí mismo en el bien de los hijos. Está la neurología, está muy, muy avanzada, incluso los temas de médula. También está muy... Porque son aquí, por lo pronto, gracias a Dios, el reciclaje de los médicos suele ser bastante bueno. Siempre hemos dicho que los servicios públicos se mantienen gracias a la profesionalidad de sus componentes. Yo creo que este es un claro ejemplo. Aunque todavía no se conozca lo que es la curación de esta enfermedad, por lo menos sí se ha avanzado en la calidad de vida, ¿no?, que es de estos enfermos, ¿no? Efectivamente, la calidad de vida de estos enfermos se hace gracias a la medicación que se hace. Y sobre todo, también, si se empieza el tratamiento, cuanto antes mejor. Pero esto va tendiendo siempre, porque yo he visto casos empeorar, ¿no?, el paciente, ¿no? Sí, hay varias formas de esclerosis múltiple, ¿me entiendes? Y la que más acorta la vida no la corta. O sea, que normalmente la persona, hombre, puede haber algún tipo de fallo, algún tipo de complicación que se lleve, pero que en una enfermedad de por sí derive a la muerte, como por ejemplo la esclerosis lateral, la ELA, la amiotrófica. Esa sí suele llevar más al fallecimiento, ¿no? Esto hay personas que incluso la están padeciendo y solamente se ha visto por, que es uno de los diagnósticos, como se suele hacer, por autopsia o por biopsia. O sea, que hay gente que no lo han padecido. Por eso digo que es una esclerosis, que es una enfermedad, la esclerosis, que es invalidante en un 50%, pero para la deambulación, que hay gente que tiene su enfermedad y hacen su vida independiente, laboral, y, ¿sí?, es un 50%, pero la más benigna, desde luego. También está la primaria, que está desde el principio dando los síntomas, dando los brotes y degenerando el... No, sí, lo que pasa es que siempre nos centramos en distintas enfermedades y no nos acordamos que también de una gripe se puede morir una persona. Por supuesto. O sea, que pensamos en esto, no pensamos en una gripe. Una gripe, oye, nadie echa cuenta, pero te puedes morir también. Y bastante. Exactamente. Que parezca mentira. ¿Puedes repetirnos los síntomas? ¿Cómo sé yo que bueno, yo hay los síntomas, por ejemplo, la torpeza en el caminar, hormigueo de las pies, de las extremidades, quemazón, sobre todo si hay, se nota más el quemazón este si hay una temperatura alta corporal. También el ojo, que lo suele tocar, con una visión borrosa, dolor al movimiento, suele afectar siempre a una parte y no siempre a la misma. O sea que hoy da un brote y al mes que viene o al año, cuando sea, da otro brote y no da en el mismo sitio que el anterior, sino que suele darlo en otra zona. Qué curioso. En eso se... Porque eso va, como bien he dicho antes, va con el tema de nervios. Y te puede afectar a un lado o a otro. Afectando a distintos sitios. A distintos sitios, claro. Qué curioso. También, ¿sí? Pues, aparte, pues, fatiga, pérdida con el tiempo, la pérdida de memoria, pérdida de atención, sobre todo en el trabajo, no pierde la atención. Y después, pues, espasticidad muscular, se le hacen los reflejos musculares, pues duelen y das como espasmos musculares. ¿Algún tipo de esclerosis requiere la hospitalización o todas son con tratamiento ambulatorio? Todas son con tratamiento, hombre, a excepción de que haya alguna una complicación, pero normalmente ya te digo que hay gente que incluso que no lo han padecido y un 30% pues su vida normal. Y a base de los movimientos que cada vez están saliendo, como el interferón y todo eso, y todo la derivado, no son corticoides, pero sí como corticoides. Derivado. Y como tú conté antes, es una enfermedad que cuando ataca a los jóvenes lo invalida para cualquier actividad laboral, ¿no? No. Cuéntanos eso. No. El... Invalida puede invalidar, pero no es solamente la más maligna que puede llevar al carrito de ruedas a partir de los 7, 10 años. A partir de los 10, 15 años de las normales es cuando empieza a notar verdaderamente una disfunción en una discapacidad en el cuerpo, como la torpeza al caminar. Incluso pueden llegar a la demencia también, pero vamos, o a la depresión también. Y tiene también ya su tratamiento psicológico, claro. Y cada síntoma también tiene su tratamiento aparte. Todo esto lo cubre la seguridad social. Sí. Entiendo todo sí, lo que sí. Es el proceso, tratamientos diversos que hay, sí. Incluso tratamientos experimentales, imagino que también. También. Aunque de eso yo, de los experimentos... Así ya no estoy yo muy... No te debes a emitir juicio. Muy bien. Compañeros, ¿alguna pregunta más para el doctor Becerra? Sí. La cuestión es, los órganos afectados son sensibles a ser trasplantados, porque en el caso, por ejemplo, de este electricista, el problema era que tenía los pulmones afectados. Y bueno, murió por lo visto porque no estaba a propósito el trasplante de pulmones, ¿no? Sí, claro, tendría su compatibilidad pulmonar. Uh-huh. Y entonces, claro, no. Pero aquí no hay. O sea, que no se llega a ese extremo de trasplante, porque lo bueno que tiene también el nervio es que se puede regenerar, uh-huh. Aunque es muy difícil. Sí. Los nervios, cuando hay una afección nerviosa, una afectación nerviosa, por ejemplo, por el herpes, con el tiempo el nervio, o sea, el herpes se alimenta del nervio. Uh-huh. Pero una vez que el virus desaparece, el nervio vuelve a regenerarse. Uh-huh. Tarda lo suyo, pero claro, pero vuelve a regenerarse, es lo bueno que tiene. Por eso no es una discapacitación grave. Como consecuencia de una degeneración de un órgano, sino es un virus, realmente. Virus que ataca la un anticuerpo, digamos. Sí, lo que pasa es que mientras antes se empiece el tratamiento, sí, mejor pronóstico tiene. Ya, porque se ataca más al virus y el virus puede morir. O puede quedarse los virus, que se quedan efectivamente. Entonces, cualquier paciente que tenga, no la grave como bien te he dicho antes, una esclerosis de esta y digámoslo, la menos grave inicial, incluso estando ya en su apogeo, pero que no sea de la grave, puede trabajar perfectamente. Normalmente hay un 30% que sí. Incluso hasta los 10-15 años de haber tenido el primer brote, digamos, trabaja perfectamente e independiente. Curioso. Y a partir de los 10-15 años también puede seguir. El 50% pues ya, sobre todo por los tipos de deambulación, para andar. Y ahí sí necesitarían un apoyo. Oh, claro, efectivamente. Pero, pues nada, pues la verdad es que son cosas muy... muy ilustrativas. Exactamente. Yo hay un programa que yo te voy a coger la palabra ahora, cuando tú puedas, porque tú desarrollas tu labor médica en Aral y tenemos que estar pendiente de eso. Pero hay un programa que a mí me gustaría hacer, que es el tema de los antibióticos, del consumo de los antibióticos. Porque, claro, es un tema muy, muy preocupante según la OMS. Los antibióticos lo usamos, y yo me voy a incluir, con demasiada alegría, vía automedicación, y es algo que no se puede hacer. O sea, un antibiótico, como toda medicación, tiene que estar prescrito por un profesional, porque puede ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Efectivamente, además no automedicamos mucho, además hay incluso pacientes que lo exigen, que se le mande un antibiótico sin necesidad para ello. Pero es curioso, la palabra exige, ¿no? Sí, exigen. Normalmente el antibiótico, como no esté recetado por el médico en este caso, no se puede comprar sin receta, ¿no? Hay farmacias que lo dispensan y después van al médico y que he sacado esta porque esta la... Fernando, ¿y por qué ahora que hemos tocado el tema de los antibióticos? Porque lo que estábamos comentando antes de la esclerosis, pues la verdad que yo no tenía ahora mismo más preguntas que hacerle, porque, claro, me pilla un poco fuera de juego. Pero que lo que ya ha dicho, pues he quedado bastante... Además me he ido tomando anotaciones, porque después me gusta en mi casa de ver estas cosillas por internet y esas cosas. Si manda un antibiótico y el médico te dice mínimo tantos días, y te lo tomas la mitad de día, ¿qué pasa? Que no te hace efecto ninguno, ¿no? No sirve para nada. Igual que... ¿Y si tomas mucho también? Los 7 días. Normalmente son los 7 días. 7 días, ¿no? Si no hay mejoría, pues hay que volver. Ya. O ver si otro antibiótico es el más adecuado. Que ese, porque es que... somos tan resistentes a muchos antibióticos. Pregunto esto porque el otro día en Moraleja de en Medio, en la... 4 minutos y nos queda ya. Tres minutos. Pues, cada día nos van quitando más. El tiempo dura menos. Esto, lo que pasa es que económicamente queréis quedar con el dinero nuestro. Esto es como Hacienda. ¿Queréis pagar? Madre mía. Cada día menos. Que me fui al médico, allí en Moraleja de Medio, la provincia de Madrid. Estaba cogido de garganta, etcétera, etcétera. Y me mandó, te voy a mandar antibiótico, me mandó 3 pastillas nada más para 3 días. Sí. Me digo, ¿cómo es eso? Suele ser bastante buena. La citromicina. Es que sí. Uno de los muchos problemas que tiene un antibiótico, pasa que eso no lo sabemos, que ya en el programa que hablamos con Fernando, como buen profesional, ya nos ilustrará la bioquímica del antibiótico. Es que activa otras bacterias que tenemos ahí. Por eso es muy importante que te la prescriba una persona conocedora, y en este caso un médico. Un profesional, evidentemente. Porque activa otras muchas bacterias que tenemos ahí. Y hongos. O sea, es que y los hacemos resistentes. O sea, tú piensas que si esto sigue así, dentro de muy poquitos años, según la OMS, no vamos a tener arsenal bioquímico de antibióticos para hacer frente a muchas enfermedades comunes. Ya lo hay algunas. Ya las hay. Sí, hay algunas que ya no se pueden curar, no hay antibióticos. Que son resistentes y por eso salen las nuevas. ¿Cuáles son? ¿Dos o tres nada más? a la penicilina, por ejemplo, es bastante. O sea que, fíjate. Es importante la penicilina. Es que el principio de la antibioterapia. Sí. Es lo básico. Sí. Es el arjé, el origen. Es que estamos en la cultura del hedonismo. Aquí ahora, mire usted, doctor, a mí me duele aquí, mándeme lo que sea, que me lo quite aquí y ahora. Mire usted, esto es un proceso, esto hay que estudiarlo, esto es... No, es que no somos conscientes muchas veces de cuando vamos al médico, lo que hemos dicho siempre, que nos falta educación sanitaria al usuario. Podríamos, le voy a comprometer otra vez más, con tu permiso, David. Sí. Y claro, tiene que ser que lo quiera. Si está dentro de... ¿Podríamos hacer un día un programa sobre los hipocondriacos? Sí. Porque lo estoy padeciendo yo en mi casa, ¿vale? Sí, los hay muchos, ¿eh? Los hay muchos. Pues sí. Pues, personalmente, Fernando, no eres te ponga en contacto. Mi botiquín tiene las tiritas y unas pinzas, por si me clavo una astilla o lo que sea. Ese es el botiquín. Tengo una caja donde meto también lo que me manda el médico, pero realmente cada 2 años lo miro y ha caducado todo, ¿no? Pero conozco gente que tiene en la cocina de su casa un cajón de 1 metro de ancho por 60 de fondo lleno de cajitas. Sí. Me duele no sé cuándo, me quiero dormir, quiero buscarme. O sea, estamos empastillados los españoles, ¿no? Que, yo te digo una cosa. Pero, los españoles porque perdona, no conozco. Si tienes el botiquín ordenado como el taller, tiene que ser un botiquín donde el mismo Dr. House flipe, porque es el orden absoluto. Ahí no hay una tuerca en el suelo. Nosotros estuvimos en su parcela, en su casa, y... O sea, bueno, a vivir solo... Porque la colección de coches que tiene, también, ¿cómo tiene esos coches? De los años 20, ¿eh? Sí. O sea, tiene el taller suyo compartimentalizado en cajitas, claro. Las dimensiones por tornillos, el orden absoluto. Cuando hagamos el guiso de arroz que queremos hacer, vamos a invitar a Fernando. Sí, por supuesto. Para que se venga y lo tiene todo. Lo tiene todo a la mano. Coño, se pone hasta dos gafas a la vez. Lo siento. Para ver. Eso ha sido la comida. Eso ha sido ya demasiado lo de hoy. Lo de la gafa me ha dejado. No, pero lo que pasa es que son gafas de superficie. Y claro, uno ajusta una distancia claro, y otra. Es lo que yo te he dicho antes, Fernando. En el montar la avioneta, el que conduce la avioneta, le ponga dos gafas. Es preocupante. Es preocupante. Yo me preocuparía. En fin, yo también. Yo también. Cuéntanos, Fernando. No, era sobre lo de la hipocondría, que eso hay muchísima gente. Lo estamos pasando mal, ¿eh? Y que llega incluso a la ansiedad. Efectivamente. Tiene ansiedad, está con psicólogo y él se tiene que tomar todos los días una pastilla, dos o tres, la que sea, ¿eh? Si no tiene nada, un protector de estómago, da igual, lo que sea. Y con respecto al botiquín, lo fundamental es aspirina, o ibuprofeno, paracetamol y norotil, aparte de las tiritas. O sea, fíjate que cosas tenemos simple y tenemos eficaz. El paracetamol en supositorio, ¿no es verdad? ¿Y el ibuprofeno también? No lo está. No. Es para niños, el supositorio es para niños. ¿En paracetamol? Sí. El ibuprofeno no tenemos ni para niños ni para nada, ¿no? Había antes uno, pero el norotil sí lo hay para niños. Los supositorios de así tipo analgésico son para... Es que aprovecho porque me lo dijo mi hija, me he acordado ahora, pregúntale, porque yo tengo un nieto que para las medicinas es tremendo, no hay manera. Sí, para... Y entonces lo manda lo que puede en supositorio. Supositorio, sí. Lo hay para críos, norotil, ibuprofeno, paracetamol. Ibuprofeno... No lo hay. Oye, yo a mi hija digo, ¿puedo irle al médico que norotil lo hay? Compañeros, nos tenemos que marchar ya. Vuelvo a decir que yo no voy a rebajar mi sueldo, sigue sí, el mismo, sí, por supuesto. Paco es el único aquí que siempre digo, otro mes que no cobro, pero al final es que... Al final le pagas. Sí, porque es que Antonio me tengo que comer mi propia palabra, porque hoy se ha presentado aquí, señoras y señores, está viendo puntual a todos los programas, pero hoy ha estado aquí 40 minutos antes. Sí, cosa rara. No, la excepción confirma la regla. Sí. Es cierto, me está dejando, aparte de compartir con él toda su cultura, que es inmensa, sobre todo en temas de economía, para el día 5 de enero nos va a hablar de cómo los aviones de pasajeros, los célebres Boeing, y que viajan, para poder viajar a más de 10.000 metros, consumen ozono. O sea, eso es algo que no se sabe, y Paco Gómez nos va a ilustrar el día 5 de enero. Eso no me pierdo ese programa. Es que existe una pregunta muy interesante. ¿Por qué a 10.000 metros hace frío y no hace calor? Estamos más cerca del sol, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Yo lo que digo siempre es una cosa. ¿Cómo el avión se mantiene ahí arriba? A mí no me entra. Esa es la pregunta, ¿sí?, del millón de dólares. Bueno, yo te lo explico cuando tú quieras. Tú otra cosa es que es un efecto Ben Yuri. Bueno, pues puede ser. Luego nos lo explicas. Fernando Ruiz, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme, compañero. Manolo Pan, hasta el próximo viernes. Igualmente, aquí estaremos y muchas gracias por la presencia de Fernando, que ha sido para nosotros un placer. Don Antonio Otero, hasta el próximo viernes. Aquí estaremos, gracias. Muy bien. Paco Gómez, hasta el próximo viernes. Muy divertido y además, en fin, pasando un buen rato con los amigos. Eso es lo, sobre todo, para lo que vengo aquí. Ahí va, claro, para divertirnos y para informarnos y para informar. Loli, hasta el próximo viernes, que amenazamos con volver. Aquí estaremos. Muy buenos días y feliz fin de semana. Un saludo. Gracias. Estupendo. En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir para Querer Comprender. Cada viernes alternamos dos espacios concebidos para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir, analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad en Querer Comprender. Dos programas que se complementan para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones, y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir para Querer Comprender, los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Esta es tu onda, la que te informa y te acompaña. En los Alcores, sonando para ti, Radio Mairena 107.3 FM.